esta melodía. Un retrato caminando por mis labios. Sobre mi guitarra cuelga su melena. A su hueso, notas puse en su pecho de sirena. Así es ella, silenciosa y caminando en su inocencia. Un intento de mujer es su elegancia, salpicando su silueta cuando pasa. Así se va, nubes blancas en mi cielo de esperanza. Es muy bella. Yo te vi pasar envuelta en un rosal. Toda singular, como un ángel está. No devuelvas a la vida ese candor. Deja que lo detenga tu pudor. Mujer en mi canción. En un rosal, te dije que eras toda singular, como un ángel está. No devuelvas a la vida ese candor, deja que lo detenga tu pudor, mujer en mi canción.